Hola chicas y chicos, la historia de hoy se llama La parábola de la gran fiesta. El versículo para memorizar está en Lucas capítulo 14, versículo 15, que dice: Dichoso el que coma en el banquete del reino de Dios. El mensaje es: Jesús nos invita a estar con Él en el cielo. ¿Alguna vez te invitaron a una fiesta? ¿Estabas entusiasmado con la idea? ¿Esperabas ansiosamente poder ir? Jesús está planificando una gran fiesta para todos los que lo aman. ¿Te gustaría asistir? ¿Terminaste de repartir las invitaciones? Preguntó el anfitrión de la fiesta. Sí, señor. Ya entregué todas. Respondió su siervo. Gracias, amigo. Siempre puedo confiar en que haces un buen trabajo para mí. El amo sonrió pensando en la fiesta que había organizado. Había planificado una gran fiesta para sus amigos. Las invitaciones habían sido repartidas y sus amigos habían confirmado que asistirían. Pasarían un momento maravilloso. Cuando los preparativos para el banquete estuvieron listos, el siervo fue personalmente a avisar a los invitados que había llegado la hora de ir. Después de golpear en la primera puerta, el siervo esperó. Y esperó. Y esperó un poco más. Finalmente, volvió a golpear. Después de varios minutos, se abrió la puerta y un hombre impaciente dijo: ¿Sí? ¿Quién es? ¿Qué quiere? Cortésmente, el siervo le recordó la invitación al banquete a este hombre. Venga ahora, señor. Mi amo tiene todo preparado y espera ansiosamente conversar con usted. Con un suspiro, el hombre dijo: Ah, por supuesto. Me encantaría ir, pero acabo de comprar un campo y necesito ir a verlo. Lo lamento muchísimo. Realmente espero que entiendas. Y con eso cerró rápido la puerta. El siervo sacudió la cabeza y se dirigió a la siguiente dirección de la lista. Seguramente recibiré una mejor respuesta aquí, pensó para sus adentros. Sin embargo, cuando el dueño de la casa fue hasta la puerta, dijo: Acabo de comprar 5 yuntas de bueyes. Necesito probarlas. Entonces, por tercera vez, el siervo golpeó una puerta. El hombre sacó la cabeza para afuera y escuchó al siervo. Me acabo de casar. No puedo ir. Por favor, discúlpeme. El siervo fue de casa en casa con el mismo resultado. Todos los que habían sido invitados a la fiesta parecían tener una razón para no asistir. Decepcionado, finalmente regresó a la casa de su amo. Allí le explicó que cada uno de los invitados había respondido con excusas. Por un momento, una mirada de tristeza surcó el rostro del amo. Esto está muy mal, pero podemos invitar a otros. Ve a las calles y a los callejones y trae a todos los que parezcan deseosos de querer disfrutar de una buena comida. Después de invitar a todos los que pudo encontrar, el siervo regresó extenuado. Pronto llegaron los invitados a la fiesta y fueron bien recibidos, un buen grupo. Pero todavía había lugar en la mesa del banquete. Amo, todavía tenemos lugar, informó el siervo. Rápido, mi amigo, ve por los caminos del campo. Pasa por todos los lugares imaginables. Llenemos este lugar. Todo el que acepte mi invitación disfrutará de la fiesta conmigo. Hoy Jesús tiene planificada una fiesta maravillosa y te está invitando a ti. Muchas personas de la historia pusieron excusas para no ir a la fiesta. Permitieron que otras cosas fuesen más importantes que estar con su amigo. En realidad no eran amigos para nada. Como estaban tan ocupados con sus cosas, rechazaron la invitación y se perdieron la gran fiesta. En esta parábola, la invitación a la fiesta es como la invitación de Jesús para que vivamos con Él para siempre. Tenemos que elegir. Podemos decidir aceptar su invitación o permitir que otras cosas lleguen a ser más importantes en nuestra vida. ¿Tú qué opinas? ¿En este mismo momento le dirás sí a la invitación que Jesús te ofrece? ¿Quieres estar con Él en el cielo? ¿O te perderás la gran fiesta que está preparando para nosotros allí?